generarse, o sea, el incendio. Controlar la ceniza porque donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿no? Y puede haber fuego de nuevo, lógicamente. Dice, ayer a la noche hubo otro incendio en zona cercana. Ella habla desde Capilla del Monte. Pero como fue pegado a la ruta, pudieron acudir varias dotaciones de bomberos. Bien. Y en 2 horas más o menos estaba apagado. Aparentemente, en este caso, hubo un accidente con una camioneta a la que se le salió una rueda y en la que la fricción con el suelo hizo chispas. ¡Fa! Claro, es que la zona está sensible con el tema de los incendios y mamadera, cualquier chispita agarra de nuevo, ¿no? Pero aparte, es muy complicado. Y de la camioneta que se te salva la rueda. Sí, encima levantar el incendio de nuevo. Te van a linchar, muchachos. Ajuste la tuerca, por favor. Lo bueno es que desde ayer está nublado y se vino el frío. Eso ayuda para enfriar la zona. Lo ideal sería que venga la lluvia. Bueno, Lau, la verdad que acá está por llover, así que... Y está soplando además viento del sudeste, acá en 20 kilómetros por hora, cosa que es un viento frío, ese... Vamos a decir, el típico viento de la boca del Riachuelo, ¿no? El del sudeste. Y fíjate este título. Encontraron una virgen intacta después de los incendios en Córdoba. Un milagro. Se lo mandaba a Lau y decía, creer o reventar. ¿Viste esas cosas que pasan? Como decir. Un bombero de la localidad de Embalse, en la provincia de Córdoba, encontró un altar de la Virgen de Luján en medio del monte, mientras combatía contra las llamas en la zona de Capilla del Monte. Según informó una radio en su página web, el hombre se llama Daniel Zavala y escribió en su Facebook personal sobre el descubrimiento y dijo lo mismo. Creer o reventar, Virgen de Luján, le pasó el fuego con llamas, más de 5 metros y en ella no usó absolutamente nada. Bueno, realmente... Qué lindo, ¿eh? Sí, la verdad que me gustaría verla, me gustaría ver la Virgen como... ¿Cómo no le afectó el fuego? Así que bueno, le vamos a preguntar ahí a Lau de una radio Muchas Voces que nos cuente, ¿no? Lo que pasa, además, con la Virgen de Luján, que tiene tanta referencia para la Argentina. Recordemos que hace poquito, de hecho, tendría que estar llegando a la Argentina, ya sé que me perdí. Hay toda una gestión, Manu, por una Virgen de Luján que estuvo en las Islas Malvinas durante la guerra y que se la apropiaron los piratas. Uh-huh. Y estaba en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Y mediante una gestión del Papa Francisco y los veteranos de Malvinas, se logró que la retornen a la Argentina. Y lo que querían los veteranos de Luján es que sea el Papa el que la reciba y que se haga una ceremonia. Y esto estaba previsto para este año. Bueno, se espera que venga el Papa a la Argentina. Vamos a ver cuándo, ¿no? La verdad que la pandemia trastocó muchos planes. Lógico. Pero estaba también vinculado a esta virgen que retornó al suelo patrio. Ojalá algún día pueda volver a las Malvinas, pero a las Malvinas con presencia argentina. ¿Bien? Y qué lindo que sería que vuelva la patrona de la Argentina, ¿no? La Sagrada Virgen de Luján. Un abrazo también para Mercedes Velázquez, que dice, buen día, buen programa, compañeros. 11-50-12-35-89, se comunica, por ejemplo, Virginia Solari, nos dice, buen día, y ojalá vayamos camino al buen vivir. La verdad que sí, un concepto originario, ¿no? Y que tiene que ver con aprender a vivir la vida. También se comunica Luis Lobo, dice, buen día, Lucas, Manu, Úrsula, Aira, un gran saludo a todos y todas. Saludos, Luis. Un saludo a Luis y hacemos extensivo el saludo a Valentín Alsina, donde está Luis, y que es un lugar muy querido por la gente de Barraca de la Boca. También Jorge de Constitución dice, por más Saucom o Arsat que lancien, nadie le va los datos como lo hacía Rasquín, con tan solo ver el comportamiento de las hormigas. Oh. Te daba el pronóstico de todo el año, dice Jorge. Muy bien, 9 grados 2, la temperatura actual. 5 de sensación térmica, está fresquita la mañana, 11 de máxima, sopla viento del este, así que, como dice el dicho, viento del este, lluvia como peste. El pueblo y el sur. Nuestro punto de partida. Que los gente pase todavía no están derrotados. Por Radiográfica. Ellos no perdonarán jamás a pueblo y el sur. Que hayan levantado todos los hijos que desprecian, los trabajadores, los que se olvidaron, los niños que no confiaron. El sur. Están derrotados. Punto de partida. En la misión. 9 y 20 minutos y le damos la bienvenida al doctor Jorge Rashid, queridísimo compañero, ¿cómo le va? ¿Qué dice, Lucas? ¿Cómo está usted? ¿Qué cuenta? Bien, bien, con ganas de arrancar por acá, Jorge, ya vamos a hablar de la pandemia, pero sabés que recién nos conectábamos con Bariloche por el conflicto de tierras en el Mascardi. Y reflexionábamos también un poco sobre qué es la patria, ¿no? Porque el fin de semana hubo manifestaciones, entre muchas comillas, patrióticas, que son fuertemente clasistas, y lo que yo le decía es, se le agarran con los mapuches, ¿no? Hablando de una patria que no es la nuestra, justamente, pero ante Joseph Lewis se arrodillan ante el inglés. Entonces quería, sabiendo que conocés mucho de la zona, de la Patagonia y la historia y la disputa por las tierras, una reflexión tuya, porque es uno de los temas de debate, la tierra en la Argentina, Jorge. La tierra en la Argentina requiere una revisión absoluta y una reforma agraria. No cabe la menor duda, en ningún país del mundo se permite que haya personas que posean 1 millón de hectáreas de territorio nacional, y acá en la Argentina sucede. Empezando por ahí, podemos tirar el hilo a la campaña de Roca, cuando en Neuquén se instaló Chosmalal, que fue el fuerte de la primera capital de la provincia, con el coronel Olascoaga, que fueron las avanzadas contra el pueblo mapuche, que como otros pueblos que habitan nuestro país, son pueblos nuestros, son argentinos. Son como los miles de chilenos que tuvieron hijos en nuestra Patagonia y hoy son argentinos. Esta discriminación es una discriminación que hacen los supuestos propietarios de la tierra, que no son ni propios ni etarios, son exactamente aquellos que compraron tierras que fueron vendidas, incluso a precio vil, por los gobiernos provinciales, y que fueron adquiridas por sectores lo que podríamos llamar los políticamente decentes, porque nunca se le ofreció esas tierras a las comunidades, excepto en la época del general Perón, cuando se entregaron las tierras de Pulmarí, por ejemplo, de miles y miles de hectáreas a la comunidad mapuche, y que después fueron apropiadas por las dictaduras militares. Quien ha entregado tierras en forma comunitaria, y debo decirlo con mucho orgullo, ha sido 300.000 hectáreas el gobernador de la provincia de Formosa, el doctor Infran, el compañero Infran, que por eso incluso ha sido víctima de una campaña de denigración y denostación por parte de los poderes instalados. Entonces, cada vez que hay un gobierno que abre sus brazos hacia las comunidades que menos tienen o son desposeídas para entregarles tierras fiscales, vienen entonces las violencias institucionales del poder instituido. Y esto se llama, en términos que no sé por qué se usa en términos ingleses, el establishment, pero es el poder instituido, ¿no? Es el establishment. No me gusta usar palabras inglesas porque es parte del coloniaje, y esto se lo digo a todos los comunicadores, a Lucas Molinari también. Very good, very good. Bueno, Jorgito, ahora sí pasemos... Dejemos de usar palabras del enemigo, del coloniaje instituido. Totalmente de acuerdo. Firmo con las dos manos, con las dos manos. Bueno, me alegro. Bueno, Jorgito, a ver, vamos a hablar, si te parece, un poco del tema de la pandemia. La verdad que hay mucha preocupación. Ante todo, ¿qué conclusión sacás del viernes? No hubo mensaje tripartito, fue un mensaje grabado de Alberto. Se habla, digamos, que no había acuerdos. Ahora, lo escuchaba Alberto el día sábado en C5N... Y la verdad que era un discurso contradictorio, porque decía, bueno, en realidad no hay que abrir, pero lo dejamos abrir a la reta. ¿Qué opinión tenés sobre lo que está pasando? Porque los contagios son masivos. Mira, yo lo ayer publiqué, y hoy voy a volver a publicar una nota que hicimos, y te lo voy a definir en tres frases. Hay ignorantes que no entienden lo que es la cuarentena, y por lo tanto no hacen caso. Uh-huh. Hay irresponsables que la entienden, pero aducen cuestiones económicas, y hay criminales que la entienden y la usan políticamente para combatirla. Estas tres categorías es la criminalidad de esta apertura, donde no hubo acuerdo, porque esto lo discutimos con el gobernador de la provincia el día jueves, antes de la reunión del viernes, donde el conjunto de los asesores, donde hay gente de muchísimo más nivel que yo, por supuesto, y que sabe muchísimo más que yo de epidemiología y de ciencias exactas, establece claramente, y esto que te voy a decir estremece, que los casos de los muertos se están duplicando cada 24 días. Esto significa que nosotros para mediados de septiembre vamos a tener 16.000 muertos, para mediados de octubre 32.000, para mediados de noviembre 64.000, y para mediados de diciembre vamos a tener 164.000 muertos. Si esto a la reta lo hace feliz, es realmente una cuestión que tiene que balancearse en otros niveles, porque yo no puedo entender que miles y miles de compañeros trabajadores de la salud, obviamente todos los trabajadores son esenciales, son importantes, de los barrenderos hasta los choferes colectivos, de los supermercados hasta las farmacias. Pero los trabajadores de la salud, no solamente los que están en terapia intensiva, los que están alrededor de las camas, los que están en las guardias, los que están en la parte administrativa, todos, absolutamente todos, sienten una frustración enorme, porque todos los días en su trabajo le están peleando la muerte, a la cual a veces le logramos arrancar a la parca algún compatriota y lo festejamos, y cuando salen a la calle se encuentran con estas miserabilidades patéticas, miserabilidades, diría don Hipólito Yrigoyen, que realmente nos hacen sospechar de que estamos en una sociedad absolutamente insensible, brutal y deshumanizada por parte de algunos sectores minoritarios, si querés, pero avalados por dos cartas misilicas que todos los días erosionan en esa dirección, como son Clarín y La Nación. Uh-huh. Sentido, yo quiero decirles a quienes siguen descreyendo de la cuarentena, que la Argentina tiene la misma cantidad de contagiados que Italia, hoy tiene la misma cantidad de contagiados de Italia, lo cual a algunos le parece una barbaridad después de 5 o 6 meses de cuarentena, pero la diferencia es que Italia, con esa cantidad de contagiados, tuvo 32.000 muertos y nosotros vamos por los 8.000. O sea que si algo hay que mostrar para realmente fortalecer lo que estamos haciendo, y más ahora que tenemos la costa a la vista, porque hasta ahora nadábamos en un mar sin otra cuestión que sobrevivir, y ahora vemos la costa a 5 meses, 6 meses con la vacuna, y yo estoy seguro que de seguir así, los argentinos, después de tanto nadar, vamos a ahogarnos llegando a la orilla. Y esto me parece de un dramatismo excepcional que tenemos que dar vuelta inmediatamente con medidas políticas. Cuando Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, hace un poco más de un mes decía que si se seguía abriendo se iban a infectar todas las provincias, gran parte del mapa mediático lo tomó como un loco. No, miren lo que dice Goyán. Bueno, es lo que está pasando. Es que en esto no hay una lucha política. Los compañeros como Daniel, como Nico, como Ginés, como Arnaldo Medina, sí, como Corchuelo, como Carla, como cada uno, entre los cuales humildemente me incluyo.